¡Vaya pelotazo me ha dado tu hijo! ¡Anda, mujer! ¡Pelotazo! ¡Los precios de Pepe Matega, hijo! ¡Mira cómo me ha quedado mi cocina! ¡Preciosa, María! ¡Te ha quedado de revista! ¡Te habrá costado una fortuna, ¿no? ¡Qué va, chiquilla! ¡Tiradísima de precio! En Pepe Matega, hijo, he pillado un gangazo. Para tu baño, ve y visítalo, porque en precio, calidad, asesoramiento y diseño son únicos. ¡Corre, chiquilla! ¡Y no te pierdas ni un minuto! Pepe Matega, hijos. Polígono El Pino. Avenida Pino Montano 65 y Avenida de Séneca, esquina Pintor Alfonso Grosso en Alcosa, Sevilla.